Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz lunes 25 de febrero de 2019. Momento de comenzar las informaciones en la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, María Laura Cano, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Anthony Mejías. Comenzamos las informaciones. Titulares. Silvio Rodríguez envía un mensaje de solidaridad al pueblo venezolano. Inauguran exposición Bolívar, nuestro héroe. Presidente Maduro celebra aniversario de la Radio del Sur. Arrancó la Asamblea Internacional de los Pueblos en Caracas. Gobierno Nacional desmonta falsos positivos contra Venezuela. Realizan asamblea en respaldo a Venezuela en México. Cultura. A través de su cuenta en Twitter, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, compartió el libro Pueblos Libres Vencen a Imperios Poderosos, el cual contiene un mensaje muy vigente del libertador Simón Bolívar a Estados Unidos y los gobiernos lacayos del cartel de Lima. Puedes descargarlo a través de nuestro portal web albaciudad.org. Somos Cultura. La Asamblea Internacional de los Pueblos publicó a través de su cuenta en Twitter un mensaje de solidaridad que envía el trovador cubano Silvio Rodríguez. Escuchemos a continuación. Soy Silvio Rodríguez, un trovador cubano, que de niño leyó algo maravilloso que escribió José Martí, llamado Tres Héroes, donde Martí cuenta cuando él llegó a Caracas y se inclinó ante la estatua del libertador Simón Bolívar. Yo quisiera que todos los problemas que tiene Venezuela ahora mismo se resolvieran bien entre venezolanos, sin injerencia de ningún tipo. La paz es ya. Entre otras informaciones, este pasado sábado 23 de febrero, la agrupación italiana de ska Banda Bassotti emitió un conmovedor mensaje de apoyo a la revolución bolivariana y al presidente Nicolás Maduro, según pudo apreciarse en un video subido por la propia agrupación. El mensaje de apoyo fue brindado en un concierto en la ciudad italiana Livorno. Pueden ver el video de este pronunciamiento en nuestro portal web albaciudad.org. Son las 12:04. Sigue nuestras cuentas en Twitter, arroba Cultura al Día, arroba Alba Ciudad. El Museo de Bellas Artes las y los invitan a la exposición Bolívar, nuestro héroe, un proceso colectivo de los alumnos de la Escuela Técnica de Artes Visuales Cristóbal Rojas. La cita será este próximo 27 de febrero a las 11 de la mañana en el Museo de Bellas Artes. Somos Cultura. Durante la clase sobre las crónicas de Indias que ofreció el Diplomado de Cronistas Comunales del Centro Nacional de Historia en la Biblioteca Pública Agustín Codazzi de Maracay, la profesora Nelly Guilarte, coordinadora de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio del Estado de Aragua, expresó que la crónica comunal ha de ser antítesis de las crónicas de Indias, porque esta debe valorar, reconocer a los invisibilizados, sus luchas, sus creencias, su espiritualidad y poner de relieve la maravillosa diversidad atesorada en las profundidades del pueblo. Tweets del día. A través de su cuenta en Twitter, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, celebró el noveno aniversario de la Radio del Sur. En este sentido, el presidente Maduro señaló que es un proyecto comunicacional creado por nuestro comandante Chávez para promover la integración de los pueblos a través de la comunicación. Asimismo, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, felicitó a las y los compañeros de la Radio del Sur, al mismo tiempo que los insta a seguir en la batalla por la verdad de la patria ante el mundo. Nacionales. 12:06 y el día de ayer comenzó la Asamblea Internacional de los Pueblos, una nueva plataforma antiimperialista, señaló la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez. Las gracias a los pueblos libres del mundo. Recuerdo hace como 2 que Joao Pedro le trajo este proyecto al presidente Nicolás Maduro. Y el presidente dijo, aprobado, ejecútese de inmediato. Y desde entonces, Joao no ha parado y aquí está el resultado. Aquí están haciendo la nueva plataforma antiimperialista de los pueblos del mundo para la defensa de la libertad, para la defensa de la independencia. Quiero saludar a nuestros amigos del presidio que nos acompañan y a todos los invitados. Sé que son 443 invitados internacionales que han venido de todos los continentes en esta hora tan importante para la patria de Simón Bolívar. Hoy en Venezuela ustedes saben, y por eso la pertinencia del nacimiento de esta Asamblea de los Pueblos, Asamblea Internacional de los Pueblos, hoy en Venezuela se está jugando la libertad, la independencia, la dignidad de la patria grande. Han llegado ustedes en un momento de combate y de lucha por nuestros países, por nuestra América, pero también por todos los pueblos del mundo que defendemos nuestro derecho irrenunciable a ser libres, a ser soberanos, a ser independientes. La Asamblea Internacional de los Pueblos será en el Hotel Alba Caracas hasta el próximo miércoles 27 de febrero con la participación de más de 400 integrantes de distintas organizaciones políticas y sociales de 80 países que, a través del debate, consolidarán la unidad de los pueblos y la lucha contra el imperialismo. Asimismo, por cortesía de Alba TV, a continuación escuchamos las palabras del dirigente de la Asociación de Trabajadores del Subte en Argentina, Roberto Pianelli, quien se encuentra en Caracas participando en la Asamblea Internacional de los Pueblos. Venimos acá a la Asamblea Internacional de los Pueblos a participar en la búsqueda, obviamente, de generar un encuentro y la posibilidad de generar un espacio donde los pueblos del mundo logramos tener una logística común para poder enfrentar la ofensiva del imperialismo, la ofensiva que hoy acá el pueblo venezolano la está viviendo cotidianamente y fundamentalmente por el cartel de Lima, que obviamente ha sido derrotado en estos días y que vamos a seguir luchando todos juntos para que logren, de una vez por todas, derrotar esta ofensiva brutal del imperialismo. Venimos acá a ponernos también a disposición de la Revolución Bolivariana y para decirle que no están solos en el mundo, que los pueblos están apoyando al proceso revolucionario bolivariano y fundamentalmente que sepan que el destino de América Latina y el destino de los pueblos libres del mundo está ligado al triunfo del proceso que están ustedes llevando adelante. Cultura al día. 12:09 y el vicepresidente sectorial de comunicación Jorge Rodríguez afirmó que los gobiernos de Estados Unidos y Colombia planificaron una gran operación de falsos positivos para agredir a Venezuela. De la gran profusión de material que ha surgido en las redes sociales para desmontar la operación de falso positivo, y si algo queda claro para la historia de la humanidad, para la historia reciente de la humanidad y del continente americano, es que el país experto en falso positivo se llama Colombia. Los gobiernos de Colombia han sido expertos. Uribe, el más representativo de esas operaciones de falsos positivos. ¿Cuántos campesinos asesinados y hechos pasar por guerrilleros? ¿Cuántos líderes sociales asesinados y montado sobre ellos operaciones de falsos positivos incontables. Juicios y juicios y juicios se ventilan en este momento ante la justicia colombiana en razón de estas operaciones de falso positivo. Se logró con tenacidad, con firmeza, con cabeza fría, con nervios de acero, como ha dicho varias veces nuestro presidente Nicolás Maduro, desmontar las operaciones de falso positivo que ocurrieron el día de ayer. Logramos desmontar también una operación de falsa bandera que intentaron, violando el derecho internacional, violando la normativa que rige a la Cruz Roja Internacional, trataron de mimetizarse, de plagiar el símbolo de la Cruz Roja, cosa que además nunca se había visto, ni siquiera en situaciones de conflagración bélica. En este sentido, el ministro para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, presentó videos que demuestran la vinculación del mandatario neogranadino Iván Duque y diputados venezolanos con la quema de los dos camiones en el lado colombiano de la frontera colombo-venezolana. Primero, la jefe de los terroristas allí, o uno de los jefes, subjefe, la señorita Gaby Arellano, dice que ahí no había Guardia Nacional, sino Policía Nacional. Pero uno de los que quemó el camión, después dice que fue la Guardia Nacional con una molotov. Y ahí están todas las pruebas, todas las pruebas. Todo eso ocurrió del lado colombiano, con la complicidad del gobierno de Iván Duque. Hay centenas de fotografías con policías nacionales de Colombia al lado de los terroristas que estaban preparando las bombas molotov. La pimpina con la que sacaban la gasolina para preparar la molotov son las típicas pimpinas que usan los contrabandistas de gasolina en Cúcuta. Se ve claramente los fogonazos de las bombas molotov lanzadas sobre los camiones, sobre el camión que quemaron. Se escucha a Fernando del Rincón, de CNN, pero se escucha al señor Fernando del Rincón, que es violento, ultraderechista, que odia a Venezuela, decir, sí, en efecto, veo a los muchachos, a los jóvenes guerreros lanzando bombas molotov. Todo eso ocurrió en el lado de Colombia. Tenemos el video de la vista aérea, o ya lo mostramos. Asimismo, el vicepresidente sectorial de comunicación, Jorge Rodríguez, calificó de terroristas los actos liderados por Juan Guaidó, Iván Duque y Julio Borges en la frontera con Colombia ocurridos el pasado sábado. ¿Ustedes se imaginan la velocidad de esas tanquetas contra los miles de personas que cada sábado van a Cúcuta a hacer las compras, a visitar familiares, a visitar a los hijos, a visitar a las madres, a los padres, o los miles de colombianos que cada sábado atraviesan desde Cúcuta hasta San Antonio para visitar familiares? Es una frontera, como es claro, es tan claro que hasta lo utilizaron como falso positivo. Miles de venezolanos huyéndose a Colombia. No, son más los colombianos que vienen desde Cúcuta hacia San Antonio que los venezolanos que van de San Antonio hacia Cúcuta. Gran ayuda humanitaria a atropellar y asesinar personas inocentes en el puente Simón Bolívar. Gran ayuda humanitaria a quemar otra vez. No se contentan con las 160 unidades de transporte público que quemaron durante la guarimba del año 2017, sino que queman otra unidad de transporte público que sirve sobre todo a la gente humilde en la población de Ureña. Entonces ya no mientan más, ya. La primera operación de ayuda humanitaria de Guaidó ayer, de Duque ayer, de Almagro ayer, de Borges ayer, fue atropellar personas con unas tanquetas blindadas de la Guardia Nacional Bolivariana. Un acto terrorista. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaldía, @albaciudad. De acuerdo con el balance ofrecido por el protector del Táchira, Freddy Bernal, la arremetida de violencia generada por la oposición en la frontera el pasado sábado 23 de febrero dejó como saldo negativo el número de 42 personas heridas. Dos heridos por objetos contundentes y dos por armas de fuego, entre ellos siete honorables guardias nacionales, incluso dos incendiados con bombas molotov. Hemos sido objeto de una arremetida permanente durante muchas horas, violentamente, disparos contra el pueblo, disparos contra la Policía Nacional Bolivariana, disparos contra la Guardia Nacional Bolivariana. Entendido, como él dice, cúmplase y se cumplirá. El presidente, según la Constitución, es el jefe de la política exterior y él que maneja globalmente todo lo que está ocurriendo aquí y las relaciones con el mundo para preservar la soberanía y fundamentalmente para preservar la paz y la vida. También el protector del Estado Táchira, Freddy Bernal, afirmó que estos hechos fueron promovidos desde el lado colombiano en la frontera de San Antonio del Táchira y Cúcuta, donde hubo complicidad por parte de la Policía de Colombia y el ejército del vecino país. Son las 12:15. Noticias del Alba. Este domingo, la Escuela de Cuadros del Partido Morena, junto con el Observatorio Ciudadano de Coyoacán, realizó una asamblea para demostrar su solidaridad con el gobierno y el pueblo venezolano. A continuación, escuchemos testimonios y declaraciones sobre esto por cortesía de Telesur. De cara al inminente peligro de una invasión por parte de Estados Unidos a Venezuela, la Escuela de Cuadros Morena Coyoacán y el Observatorio Ciudadano de Coyoacán han convocado a la ciudadanía y a los miembros de Morena a una asamblea de apoyo para Andrés Manuel López Obrador por su postura legal y legítima ante el conflicto en contra de nuestros hermanos sudamericanos. Donald Trump ya lo anunció: primero será Venezuela, luego Cuba y Nicaragua. Y nosotros preguntamos, ¿y después quién seguirá? Que la gente venezolana está en pie de lucha porque no quieren que la gente entre a su territorio con la mentira esta, a los visitantes vestidos de lobo. Estamos ante la antesala de que se repita en América Latina de nuevo el escenario de una invasión norteamericana en Venezuela. Somos cultura. Doce con 17 minutos, y así llegamos al final de su noticiero Cultural Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la Coordinación de la Radio, Yossi Coronado. En la Redacción, Edición y Montaje, quien les narró, María Laura Cano. En los controles nos acompañó Anthony Mejías. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos una feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.